Buenos días, feliz domingo, último domingo de noviembre, y aquí estamos en la Nacional Rock Los Corol, temprano, al pie del cañón, en este fin de semana. Arrancamos, ya que en la semana fue el día de nuestra flor nacional del Ceibo, con un tema de una banda que tiene mucho que ver con lo nuestro y que además se llama Ceibo, la canción de Alma Fuerte, ¿eh? El amigo Iorio, que estuvo hablando hace poco en otras radios, siempre polémico y esas cosas, pero es linda la banda, Alma Fuerte. Pues, Alma Fuerte, buen día, Adrián. Buen día a nuestros queridos oyentes en esta radio, en este feliz domingo para todos. Y como bien decías vos, terminando ya noviembre, calorcito, un fin de semana con un poco de lluvia, pero acá estamos transitando esta mañana, este domingo, con buena música, con este amigo que recién nombrabas, que es un personaje que algunos lo tratan, viste, como muy polémico, pero es un muchacho que sabe música, sobre todo, sabe de música, y nosotros lo bancamos. Esto es música, y hablando de música, hoy vamos a recordar mucho a alguien que se fue en estos días, Gamexane, ¿eh? Sí. Horacio Villafañe, alguien que transitó una etapa de la historia de la cultura de esta ciudad y de este país que nosotros también hemos transitado, ¿no? Todos tus muertos, Los Siete Delfines, Sobrecarga, participó de invitado en tantos lugares, y que bueno, se fue en su ley prácticamente tocando, porque estaba a punto de hacer un show cuando fue llamado, y fue llamado a volver por ese dolor fuerte que tuvo el estómago a poco de subir a lo que iba a ser su concierto. Volvieron a Buenos Aires y estuvo internado hasta fallecer el mismo día que se cumplió un aniversario de la muerte de Freddie Mercury. 20 años, lo vimos al ver con Tempomi ahí por Londres en estos días. Y por Tanzania también anduvo. Pero bueno, 20 años de la desaparición de Freddie Mercury, un cantante que ha marcado un hito en la historia de la música internacional. Me acuerdo los primeros clips como bandas que hacía Queen, y uno en el principio de los 70, principios de los 80, viendo los primeros videoclips, y vos decías, mirá lo que es un clip. Y bueno, y Queen trajo desde la estética visual, más allá de lo musical, un cambio, una revolución en la música en todo el mundo. Y Freddie Mercury a la cabeza, obviamente. Música, recuerdos, humor. Después viene Charlie, me dijeron, con algo de Brasil que nos Charlie trae. Charlie García estuvo de luna de miel, casi, como quien dice. Se fue, hizo una escapadita por los recitales, entre recitales y recitales. Estuvo en Bucios y nos contó el rumoreador, querido hermano Adrián, que va a venir hoy Charlie a traernos una perlita de su viaje que hizo a Brasil. Música, Todos Tus Muertos, Queen, algunas otras perlitas. Charlie con la sorpresa. Esa es la mañana de hoy aquí en la 93.7 en Nacional Rock. Que venga la música. Dale. Venga la música en la Nacional Rock. Los Corol, te acompañamos un largo rato este domingo. Un credo, uno más, también. racional. Se despiertan hoy ya. Hay 2000 que duermen siempre, siempre. 30.000 que mueren, bam bam. 30.000 que mueren, bam bam. 30.000 que mueren, 30.000 que mueren. Pero las armas para la paz tienen 100 balas para los despiertos y para los dormidos $2,000 más. La corrupción. Bajo la religión, la corrupción. Ya. El sistema te mastica bien el cerebro. El de mucha gente ya lo cagó. Armas. Armas. Te caló, vaya. Seguimos en esta mañana de domingo, en este fin de semana largo, disfrutándolo en la 93.7 Nacional Rock, Rock Nacional, la 93.7, una radio donde lo mejor de nuestra música está presente en las 24 horas del día con conciertos, recitales, inéditos, bandas nuevas, clásicos, con los periodistas que más saben de la música que más nos gusta, nuestro rock. Y aquí estamos los Corol cada domingo en la mañana durante dos horas acompañando con lo mejor y con las noticias y con lo que está pasando y con lo que vendrá. Esta tarde tendremos, ojalá, fiesta en Tecnópolis, como siempre. Y para comunicarte con nosotros, corol@radionacional.gov.ar. Corol, acordate, es con K, @radionacional.gov.ar. En www.radionacional.gov.ar, desde cualquier parte del mundo vas a tener acceso a todas las señales de nuestra emisora, de nuestra radio pública y, por supuesto, también la etiqueta que te permite escuchar la Nacional Rock desde todo el mundo a través de internet y también con las aplicaciones para los dispositivos móviles. Todo esto y mucho más es lo que se viene dando, lo que viene creciendo, lo que nos viene acompañando y haciendo más fuertes en este momento tan importante de nuestro país, de nuestra historia y de reencontrarnos con lo que somos, ¿no? Por eso, en estos días que se nos ha ido Horacio Gamexane Villafañe, alguien que estuvo muy, muy cerca de todo lo que fueron aquellos 80 con Todos Tus Muertos, pero también con Los Siete Delfines, con Sobrecarga, un músico querido, respetable, un violero realmente la zamputa, recordar este primer trabajo del 88 de Todos Tus Muertos, nos parece que es una hermosa manera de homenajearlo con lo que nos quedará para siempre de él, su guitarra, su música, su espíritu de rock nacional. Om Sri Jivaya Namaha. Got the ways he's out to do say. Got the ways he's out to do say. Got the ways he's out to say. Got the ways he's out to do say. Bum didi bum didi wella say. Bum didi bum didi umale daza. Bum didi bum didi wella say. Bum didi bum didi ulana daza. Om Namah Shivaya Namah. Yeah.